losing our growth. Once we get rid of this ballast, we'll be able to restore the balance and distribute our wealth. Segunda mitad o segunda parte de la música menos ligera, edición en vivo del sábado 14 de noviembre de 2009. Comenzamos con Épica, que se presentará el próximo viernes 27 de noviembre de 2009 en la ciudad de Caracas, específicamente en la Universidad Nueva Esparta de El Hatillo en Caracas, teniendo como teloneros a las agrupaciones Sibelius y Nota Profana. Escuchamos el más reciente trabajo de Épica, Design Your Universe 2009, y el primer tema, Resign to Surrender. Para la semana que viene, muy probablemente tengamos entrevistas tanto con Sibelius como con Nota Profana, y estaremos escuchando más material de ambas agrupaciones. Otro concierto que se avecina por ahí es Warcry de España, una agrupación asturiana conformada por ex integrantes de la agrupación Avalanche. Warcry está conformada por Víctor, Pablo y Roberto García, Rafael Llugueros y Santi Novoa, y una agrupación de power metal melódico muy interesante, y estará presentándose en la Universidad Metropolitana de Caracas el próximo 6 de diciembre. Su discografía está compuesta por trabajos desde el año 2002 como Warcry, El Sello de los Tiempos, Alea Jacta Est, Dónde Está la Luz 2005, La Quinta Esencia y Revolución, su más reciente trabajo 2008. Vamos a escuchar de su trabajo 2005, Dónde Está la Luz, el tema Nuevo Mundo. We'll be right back. el pájaro de luz que quiere escapar de un triste destino. War Cry de España estarán, la agrupación asturiana War Cry estará en Caracas el próximo domingo 6 de diciembre en la Universidad Metropolitana. Escuchamos el tema Nuevo Mundo, extraído de su trabajo 2005, ¿Dónde está la luz? A propósito, bueno, de conciertos y toda esta onda, la música menos ligera también trata de tocar, si lo han visto en el blog, algo de cine, inclusive de series de televisión. Recientemente se va a estrenar en los Estados Unidos una miniserie llamada El Prisionero, que está inspirada en una serie de los años 60, específicamente de 1967, titulado El Prisionero. Una serie bastante interesante, bastante bizarro, que ha inspirado a muchas películas, muchas series y muchos cómics, entre ellos los episodios de Los Cuatro Fantásticos en Marvel, Watchmen de DC, películas como The Truman Show de 1998, The Matrix, y quizá la influencia más notable, la de la famosa serie Lost, que ya va para su última temporada y que fue estrenada ya en el año 2004, ya va para 6 años. Y bueno, una nueva edición de esta serie El Prisionero va a ser un remake, va a ser estrenado el próximo domingo, mañana, y que va a ser una miniserie que durará 3 días, domingo, lunes y martes, 15, 16 y 17 de noviembre, y que tendrá a artistas de gran talla como Jim Caviezel y el señor Ian McKellen. Bueno, esta serie también ha influenciado a bandas de heavy metal, como es el caso de Iron Maiden, como podrán escuchar su clásico The Prisoner, del trabajo de 1982, The Number of the Beast. El inicio de esta canción es el clásico eslogan de la serie, por decirlo así: yo no soy un número, soy un hombre libre. I'm not a number, I'm a free man. Ya que al protagonista de la serie lo llamaban 6, el número 6. Bueno, esto es lo que vamos a escuchar a continuación. El Prisionero, que también se podría decir que Prisionero es una influencia de obras literarias como Un Mundo Feliz o Brave New World del señor Aldous Huxley. También este libro ha inspirado a Iron Maiden, específicamente a Bruce Dickinson, para escribir canciones como Brave New World y el contexto del álbum Brave New World. Pero como ya hemos hablado del Prisionero, vamos a escuchar The Prisoner, cargo de Iron Maiden. We want information. Information. Information. Who are you? The new number 2. Who is number 1? You are number 6. I am not a number. I am a free man. We'll be right back. Hi there, it's Simone from Epica. I have a little message for you from Germany. In November and December, Epica is going to tour in Venezuela, Colombia, Costa Rica, Mexico, and Guatemala. Check this out. The new Epica coming to play for you very soon. See you there. Bye-bye. Esa fue la bella Simone Simons con su saludo oficial a propósito de su del tour internacional de Epica en Latinoamérica. Como podrán haber escuchado, estarán en Venezuela, en Colombia, en Guatemala, en Costa Rica, en México. Y bueno, es la promoción de su nuevo trabajo 2009, Design Your Universe. Como repito, Epica el 27 de noviembre. Vamos a ver si la próxima semana tendremos a Sibelius y a Nota Profana vía telefónica en una entrevista exclusiva de la música menos ligera. Escuchábamos entonces a The Prisoner a cargo de Iron Maiden, y bueno, los dos primeros segundos fueron un bache a nombre de este servidor. Eso es una petición que hicieron por el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810, y es un baluarte del Gothic, del Doom, del Electro Metal, una agrupación suiza, y quizás esto es una especie de aftermath después del concierto de Moonspell y Tiamat, pero esto fue una petición que hicieron la agrupación suiza Samael, y escucharemos el tema Exodus. Now. Exodus a cargo de Samael de Suiza. Es una petición, bueno, esto es original del EP Exodus de 1998. También está en el recopilatorio Aeonix, un gran tema de la agrupación de electro, dark, gothic, también con algo con sus inicios de black metal, tal como lo fue Moonspell en su época, o el mismo Tiamat. Bueno, ojalá se les ocurra traer a Samael también, sería un gran evento. Y bueno, el señor Worf estarán trabajando en un nuevo disco para el próximo año. Ya su más reciente trabajo, entre ellos está el Solar Soul. Bueno, una agrupación bastante interesante. Vamos a terminar el programa de hoy sin antes recordarles a Épica, a Sibelius y a Nota Profana el próximo viernes 27 de noviembre. Warcry el domingo 6 de diciembre. The Black Dahlia Murder en Caracas el 4 de diciembre. Ya está confirmado Obituary para el miércoles 16 de diciembre en el Moulin Rouge de Caracas. Ya Cannibal Corpse está anunciando fechas para Venezuela el próximo 15 de febrero. A ver si por fin logran tocar en Venezuela. Y bueno, la noticia del año: Metallica regresará a Venezuela el próximo 12 de marzo de 2010 en el estadio de béisbol La Rinconada. Más información de la preventa que comenzará mañana la podrán encontrar en el blog lamenosligera.blogspot.com, con precios, con la página oficial de la productora. Y bueno, ya todo el mundo está desde hace tiempo ya moviéndose por Metallica, y eso que será en el mes de marzo. Vamos a despedir el programa de hoy. Gracias al amigo Francisco Blázquez, que estuvo en los controles, a Tomaso Mauro Antonio, que estuvo en la asistencia, quien les habla, Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854, se despide atentamente de todos ustedes, esperando escucharlos la próxima semana. Probablemente tengamos a Sibelius y a Nota Profana en vivo, aquí en La Música Menos Ligera, pero por lo pronto nos vamos con el disco que estrenamos la semana pasada. Es lo nuevo de Slayer, World Painted Blood 2009, y vamos a escuchar el tema que ya estaba siendo promocionado desde hace mucho tiempo antes de la salida al mercado internacional del trabajo, Psychopathy Red. Nos escucharemos la próxima semana. Slayer. Sick.